Carmencita, hay una muchacha sureña. Ay, me le dije a Carmencita, hay una muchacha sureña. Ay, que si no la mortifica, que yo me muero en tierra ajena. Ay, que si no la mortifica, que yo me muero en tierra ajena. Ay, que yo muero en tierra ajena. Ay, que si no la mortifica. Ay, que el negro Durante muere. Ay, me le dice a Carmencita, ay, que el negro Durante muere. Te fuiste de Planeta Rica, dejando a un negro que te quiere. Dejando a un negro que te quiere. Te fuiste de Planeta Rica, dejando un negro que te quiere. Te fuiste de Planeta Rica. Ay, pero así son las mujeres, hay que nada les da dolor. Ay, pero así son las mujeres, hay que nada les da dolor.